damas y caballeros, estamos con el señor Frankie Moulet. Una historia de amor de Jacques Louvelo, cantando por Jackson Babingui y Willy Manolo Moreno. Esa mujer le hicieron prisionera, lloró toda la noche para anunciarnos esa bonita salsa. Bimba katu seke, mwana kento weri dilaka, kumbwandi pierete, mungula keritomba. Bimba katu seke, mwana kento weri dilaka, kumbwandi pierete, mungula keritomba. Yandi makijime, jeka chima kavwe yandi. Nilwa kaka kwebele, kange no vungula e. Vungula zinampe, nika siri gantwa mfulu. Weketi sampiere, kela kamwelo zulu. Bimba katuseke, mwana kento weritilaka. Chamambu, fwechi kwecha kele, ngachichi jokele. Nge fwechi zabachi, ambechi macho chamambu. Fwechi kwecha kele, ngachichi jokele. Desarrolla y muere. Con una mujer hay que tener cariño, dulzura. Luzolo mwantu luna chana tiki, toma la shimba kenge de la lo. Luama na binzu muka, lubuije, una lubuji kije. Ngachichi pinzu mukini chikwiji, lama nima chiburi kije. Ngachichi pinzu mukini chikwiji, lama nima chiburi kije. Mira que yo soy tu querido, ábreme la puerta que quiero entrar. Toda la noche me quedo lloro, solo porque no bonito pensarte. Ngachichi pinzu mukini chikwiji, lama nima chiburi kije. Ngachichi pinzu mukini chikwiji, lama nima chiburi kije. La mujer mía se quedó lloro, toda la noche sin tener mami. Le faltó cariño, amor, dulzura, como una pobre prisionera. Ngachichi pinzu mukini chikwiji, lama nima chiburi kije. Ngachichi pinzu mukini chikwiji. Ay nama, vamos a guarachar con el ritmo de la salsa de la timba latinoamericana con el señor Jackson Babingui.